¿Cómo le fue al centro comercial nuestro al cumplirse la primera semana de reactivación? Señora Mónica Lombana, muy buenos días. Bienvenida de nuevo a Café. Buenos días, Oscar. Buenos días a todos los oyentes. En esta mañana que en mi caso huele a pasto, porque están cortando el pasto alrededor, entonces está una mañana como bien rica. Bueno, mil gracias por tenerme nuevamente acá, por la invitación. Y bueno, como bien decías, hace más de una semana inició la reapertura gradual del comercio. Y en el caso particular del Centro Comercial Nuestro Montería, ya tenemos el 75% de nuestras tiendas abiertas. Esperamos que al final de esta semana ya estén abiertas todas las tiendas que tienen permitido realizar apertura. ¿Sí? Quedan en stand-by en este momento, nos están quedando el casino, el gimnasio, el cine, los juegos infantiles y la plazoleta de comida, porque esta última, como todos sabemos, o los que no, pues les comento, solo está operando para domicilios, ¿sí? Y comida para comprar en el punto y llevar a casa, porque todavía pues no lo tiene permitido. Sí. Entonces, bueno, en términos generales, bien la apertura. Las medidas de bioseguridad que hemos tomado han sido bien aceptadas por la ciudadanía en general, quien está llevando su tapabocas, está respetando su cédula y está consciente del proceso que debe pasar para poder ingresar al centro comercial. En este momento ese proceso está tomando aproximadamente 40 segundos, ¿sí? Pero las personas saben que lo hacemos es por seguridad de todos. Tienen que pasar por ese protocolo de 6 pasitos, pero la gente está siendo consciente y lo está respetando y sabe que lo hacemos por la seguridad de todos. Bien, y te quiero contar, sí que lo que quisiera que le dejáramos bien claro a los oyentes es más o menos cuánta gente fue en esta primera semana. Okay. Y las características de la gente que asistió, porque mucha gente todavía no se atreve a ir a los centros comerciales. Entonces estamos como mirando quiénes arrancaron, quiénes dieron el primer paso y qué tanto fue. Bueno, a corte 7 de junio, sí, han ingresado al centro comercial aproximadamente 26.000 personas. Para que nos hagamos una idea, en esa misma fecha, en 2019, es decir, hacemos un corte también al 7 de junio, habían ingresado 76.500 personas, ¿sí? Esto quiere decir que estamos frente a una variación año a año de menos 66%. Entonces, 7 de junio de 2020, 26.000 personas, contra 7 de junio de 2019, 76.500 personas. O sea, tenemos un decrecimiento vastísimo del 66%. Estamos en menos 66%, ¿sí? Se está reactivando la cosa, pero todavía, obviamente, estamos viendo números negativos, ¿sí? Otro dato importante es que el aforo máximo que puede tener en este momento el centro comercial es de 2.800 personas. ¿Qué quiere decir aforo máximo? Quiere decir al número máximo de personas que pueden estar en el mismo lugar en esa misma hora, ¿sí? El centro comercial, por su capacidad, por su área, puede albergar 2.800 personas en este momento permitidas. Porque acuérdense que la norma dice que pueden estar hasta el 30% de su aforo. Entonces, podría estar 2.800 al mismo tiempo. En este momento, lo que está pasando es que el máximo aforo que hemos tenido es de 511 personas durante esta semana. Entonces, vamos bien en ese sentido. La gente lo está respetando. Ahorita preguntabas cuál es el tipo de personas que están yendo. Están yendo de todo tipo de personas, o sea, no es que tenga como un perfil muy claro. Lo que sí es cierto es que los que no están yendo son los adultos mayores, los niños, o sea, la gente lo está respetando. Mujeres embarazadas tampoco estamos viendo, aunque no están completamente, pues no está prohibido que asistan, no están asistiendo, se están cuidando muchísimo. Jóvenes tampoco veo mucho, gente joven como solía ir al centro comercial antes, no estoy viendo mucho, sobre todo los primeros días. La gente que más fueron mujeres, indiscutiblemente, que es nuestro público frecuente, entonces más mujeres que hombres, mucha gente haciendo vueltas, sobre todo los primeros días. Ya el fin de semana empezó la gente a hacer más compras, calzado sobre todo, fue lo que más compraron, y textil. También hay otra cosa que se está moviendo muchísimo y son los electrodomésticos y todo lo de tecnología. Y eso tiene su sentido, ¿no? Lo que pasó en el aislamiento es que la casa empezó a ser protagonista y la gente empezó a hacer, por ejemplo, cosas en la cocina, empezó a cocinar. Entonces ahí es donde se da cuenta que la olla de presión no le sirve, que la sanduchera tampoco, ¿no? Y empiezan a comprar estos artefactos de cocina, estos electromenores, empiezan a comprarlos. O los niños están en casa estudiando, entonces empiezan a darse cuenta que les falta un computador o que no es tan rápido y empiezan a comprar. Entonces esto también lo están comprando mucho. Muy bien. Sí, tengo un amigo que se dio cuenta en plena pandemia que tenía que casarse. Entonces así es la vida. Esto nos cambió a todos. ¿Que tenía que casarse? Sí, sí, sí. Se dio cuenta en la pandemia. Necesitó una pandemia para darse cuenta que tenía que casarse. Entonces, esto sin lugar a dudas nos ha cambiado la vida a todos. Y por supuesto, ustedes desde el comercio, desde un centro comercial, están interpretando hacia dónde va la gente con lo que está sintiendo, con lo que está viviendo, con lo que está experimentando en medio de la crisis. Entonces, okay. El balance, para concluir, podría decirse que en esta primera semana, bueno, pero todavía falta mucho. Sí. El balance es positivo. A mí me causa mucha curiosidad y grata sorpresa, ¿no? Que la gente se portó muy bien, que la gente cumplió, que la gente sabe que lo que está pasando es mejor estar en casa y que se tiene que cuidar. Eso me pareció bastante interesante porque uno ve en las noticias que la gente no lo está cumpliendo. Pues la gente que llegaba al centro comercial lo está cumpliendo en su gran mayoría. Obviamente, hay otra gente que no lo hace, pero se le está enseñando, se le está diciendo que es importante quedarse en casa si no pueden estar por fuera. Y adicional, es importante cumplir con las medidas que ha impuesto la Gobernación de Córdoba y la Alcaldía de Montería referente con el pico y cédula. Muy bien. Señora Mónica Lombana, muchísimas gracias por su tiempo para Café. Muchísimas gracias a ustedes. El centro comercial está abierto, le están súper bienvenidos. El centro comercial Nuestro Montería tiene en este momento, como les decía, el 75% de sus tiendas abiertas y esperamos que al fin de semana estén abiertas muchísimas más. Y al amigo que quería casarse o que tiene su intención casarse, también lo invito a que vaya al centro comercial a que compre sus cosas para el hogar. Que tenemos almacenes fantásticos para esto. ¿Hay descuento para él si le lleva la grabación de la entrevista? Bueno, viene un gran descuento la próxima semana, ¿no? El centro comercial siempre se ha destacado por sus buenos precios y sus excelentes descuentos. Pero adicional, la próxima semana, el 19 de junio, es el día sin IVA. Sí. Entonces es un excelente día para comprar, para aprovechar, porque van a haber descuentos también excelentes. Muy bien. Gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a todos. Es Mónica Lombana, la gerente del centro comercial Nuestro en Montería, que al cumplirse la primera semana de su reactivación, con el 75% ya de los locales funcionando, recibió el 7 de junio, a corte de 7 de junio, 26.000 personas. No puede recibir sino máximo 2.800 personas a la vez. Ese es el aforo máximo que tiene. Por todas las medidas de la pandemia, el balance es positivo, ya lo escucharon por parte de la gerente, pero sobre todo el balance es positivo porque la gente que está llegando al centro comercial está cumpliendo las normas de ingreso sin mayores problemas. Muy bien, ahí vamos, poco a poco.